Aleja tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó. Si te alejas tú, ay si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó. ¿Te acuerdas de aquel entonces, de la montaña de amor, donde se encuentran los hombres que con su machete le ruegan a Dios? Te besé, borracho de amor, te besé cuando tú te fuiste, te besé. Borracho de amor, te besé cuando tú partiste. Ay, si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó. Si te alejas tú, ay, si me alejo yo, nunca podré olvidar lo que a mí me pasó. Yo viajero enamorado, tú campesina de honor. Nos quisimos en verano, pero el frío de invierno ahí nos alejó. Te perdí por aventurero y me fui por el ancho suelo. Te perdí por aventurero. Te perdí, pero yo te quiero. Buenas noches.